reputación. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Cuánta cosa que decir, ¿no? Ah, montones de cosas, ¿no? La otra vez, ¿sabes qué? Empezamos a pensar, digamos, con unos amigos hicimos una compulsa a ver a cuál periodista deportivo le bancamos los trapos. En cuanto a relato, comentario, etcétera, etcétera. Y yo decidí que le banco los trapos a Kessman porque es un... ¿Serio? Sí. Si tuviera que bancar los trapos a uno, viste, de poner banderas y bancarlo, yo le banco los trapos a Kessman. ¿Bancar los trapos qué significa, bien? O aguantar, sea, los trapos. Aguantar. Claro. No me dijiste bancar. Nunca, bueno, es lo mismo. Nunca escuchaste, yo te aguanto los trapos. Yo le aguanto los trapos a... No, aguantá los trapos que voy hasta el almacén y ya vengo, por ejemplo. ¿Está bien eso? ¿No? No, en este caso no se aplica, no, es un término futbolístico más que nada, ¿no? Aguantame los trapos que voy al baño. Tampoco. Gracias, gracias, tenía que ir al baño, gracias por aguantarme los trapos. No, no, pero aguantar los trapos, trapo se refiere a bandera, ¿no? De aguantar los trapos es poner banderas de aliento, ¿entendés? ¿Vos a quién le bancás los trapos? ¿En periodismo deportivo. Ah, periodismo deportivo. Y en periodismo general también se aplica. ¿Periodismo general también? Sí. Y periodismo periodismo deportivo no sé. No le bancar los trapos a nadie. ¿Estás diciendo que todos los periodistas deportivos son estúpidos? No, no, estoy diciendo que... Bueno, sí, eso no lo dije, pero ¿cómo sabías que lo pensaba? Porque yo te leo la mente, ah, sí. Pero el periodismo en general, por ejemplo, a Aldo Silva. ¿Le bancar los trapos, sí, a Aldo Silva? Sí, Aldo Silva, sí, me parece un buen periodista. Al quinto buitre, sí. Al quinto buitre, sí. Esa es la faceta oscura de Aldo Silva, ¿no? Es el quinto buitre, el quinto trampa. Digamos que fue circulando por diversas bandas, Aldo Silva. No, pero esa es la parte más insignificante, ¿no? ¿En serio lo bancás, Aldo Silva? ¿Estás hablando en serio? Sí, sí, serio, me parece un buen periodista. Para. ¿Qué pasó? ¿Qué reparos tenés? No sé, no me cae. Es como que Aldo Silva está en la entrevista, ¿no? Y como que quiere decir, soy yo, Aldo Silva, que está entrevistándolo a él. Que es, él es el señor X y yo, Aldo Silva, y mira a cámara y dice, hola, soy Aldo Silva. Yo, veces... Aldo Silva, le voy a hacer una nota a ese señor que no importa ahora. Pero yo, Aldo Silva. ¿Cuántas veces te escuché decir lo mismo, Juan? ¿Repetís tus discursos? ¿De qué? ¿Con qué? Con eso, de que... Pero es Aldo Silva, en de particular. Periodista, de periodista, del de entrevistador estrella. Una vez le hice una nota a Julio Boca. Sí. Y estaba él y miraba así la cámara y ponía como... Viste, se ponía la mano en el mentón. Uh-huh. Como que lo escuchaba, ¿no? Pero en realidad era una pose que estaba haciendo para la cámara mientras lo enfocaba. Se ponía la mano en el mentón y... Ajá. Escuché el programa de él en Metrópolis FM, sí. mirando de cerca. Se llama Mirando de Cerca, qué nombre. Sí. Maravilloso. Es muy bueno. No es que le banquen los trapos, porque bancar los trapos suena feo. A mí no me gusta la palabra. Ah, le bancar los trapos, Aldo Silva, ya está. ¿Y vos por qué a...? ¿A Kessman? Sí. Yo le banco los trapos de una vez que estaban pasando un móvil, ¿no? En el estadio. Y agarran y justo en el móvil se empezaron a agarrar las trompadas dos. No sé si el mismo cuadro, distintos cuadros. La cosa es que se empezaron a agarrar las trompadas. Dos. Sí, dos, tres, cuatro, más o menos. Y en eso Kessman dice, ven, ojalá todas las peleas fueran así, mano a mano, a lo macho. Sí. Porque esto es así se solucionaban los problemas antes, no como ahora, que no sé qué. O sea que... Kessman es un grande. Sí. Sí, yo qué sé, o sea... Eso que me dijiste, o sea, si yo tengo que basarme por lo que dijiste exclusivamente, me parece bastante triste. No, es buenísimo. Así se solucionaron los problemas, los hombres, mano a mano. Sí, pero sigue siendo violencia, o sea. Ojalá todos fueran así, ¿no? Ojalá la violencia fuera así. Claro, ¿no? Ojalá siempre la violencia fuera un mano a mano así. Claro, no. Yo qué sé. No, es triste. Tú, Aldo Silva, a ver tu Aldo Silva, ¿qué cosas dijo? ¿Qué dice la violencia, tu Aldo Silva? ¿Qué dice tu Aldo Silva, el que vuelve a bancar los trapos? Tú, Aldo Silva, el que tuvo a Jorge Vázquez enfrente diciéndole que la policía uruguaya era incorruptible, y no dijo nada. No, pero no. Así que a vos te gusta ese tipo de violencia, digamos. No, me parece divertidísimo, no es que me guste. ¿Te gusta ese tipo de comentarios? Porque son divertidos, sí. Yo le banco los trapos a ese tipo de comentarios. ¿Y cómo salió la conversación esa de que vos con amigos estaban viendo a quién... Estábamos hablando de ahora quién preferías para los relatos y eso, y yo dije que le bancaba los trapos a Kessman. Y tal, por eso mismo. ¿Cuántas personas integraban el coloquio? Tres. ¿Y hubo consenso? ¿Se llegó a algún tipo de conclusión? No, yo dije Kessman y después otro dijo Oñi. Sí, ¿y el otro? Y el otro, el botón blanco. Botón blanco. Era el Sarabia. Okay. Que no se sabe bien para dónde. Pero después no, va a ser que nos peleemos los otros dos. Una cosa así. Goñi. ¿Cuál es Goñi? Máximo Goñi. Máximo Goñi. Que mi abuela mezclaba Máximo Goñi con Sergio Gorsi, ¿no? Y cuando se quería referir. Cuando se quería referir a Sergio Gorsi, decía Máximo Gorki. Pero Máximo Gorki era un escritor. Por eso. Pero cuando quería hablar de Sergio Gorsi, le decía Máximo Gorki porque mezclaba Máximo Goñi con Sergio Gorsi. Una mixtura. El gran Máximo Gorki. Relatando, se vino de la Rusia. Sí, se vino a Rusia a relatar partidos, te imaginás, ¿no? De escritores relatando así. Sí. De acuerdo, con, cada uno con su estilo particular de relato, ¿no? Que se pega a la literatura. ¿Y te imaginas un relato así literario? ¿Cómo sería? Depende de quién. Sí. ¿De qué escritor, por ejemplo? No sé. Por ejemplo, yo me acuerdo que Cortázar contaba que él fue contratado por unas radios para. A él le gustaba mucho el boxeo. Y fue contratado por unas radios para comentar boxeo. Comentar boxeo, claro. Pero ¿qué pasó? Lo terminaron echando. Porque. Porque hacía comentarios como los de Kessman que fomentaba la violencia. No eso. Hacía comentarios como si estuviera escribiendo un libro de él. Entonces se emocionaba y empezaba con toda esa impronta que tiene él, ¿no? Media rebuscada en la literatura. Y para decirle pegó tremenda piña en la boca, daba 80 vueltas. Daba 80 vueltas, o se detenían hechos que nadie se fijaba. Entonces, claro, le decía, no, o sea, todo bien, pero loco, la gente está escuchando la radio y quiere saber, o sea. Acá es directo la cosa, no me metas metáfora ni la vuelta alrededor. Claro, quiere saber si el bombón asesino cayó en el tercer round o en el cuarto. Hablando, habla que hace. Ah, qué tema. Disparador. Por qué favor. Gran disparador, rey. Tendría que haber música para el disparador. Sí. La verdad me generó mucha. Contame, ¿qué pasó? Ahí está el disparador. No, me generó mucha pena, mucha tristeza, ¿no? Que una profesional tan importante como Cristian. Cristian, ¿cómo es? ¿Cris? ¿Se llama Cris nomás así? No sé. Es como Cristina Cortito. ¿Se llama Cris? No sé. Y me da mucha tristeza que una profesional así. Que por no recibir el apoyo que debe, ¿no? Termine en esa, ¿no? Porque yo sé que todos vimos cómo la reventaban a trompadas, ¿no? Las últimas peleas. Y entonces yo creo que si alguien está apoyándola, ojo, no me refiero literalmente, sino metafóricamente, por las dudas, ¿no? Si alguien estaba apoyándola económicamente y vio las últimas peleas con Loli Muñoz, dijo, ta, mija. 8 horas para vos, ¿no? Que es lo que todo el 80% de Uruguay pensaba, ¿no? ¿Qué es? Se fue, digamos. Se nos fue. No, pues no le querían poner limusina para ir a los entrenamientos. Y está bien, ¿no? El gobierno, ella dijo, no, yo, gobierno, quiero que me pongan la limusina porque soy estrella. Y dijo, no. Pero está bien. Mirá, ¿qué persona, tenés que ir caminando. ¿Qué persona merece andar en limusina cuando es hay Krishnamu, gente que... Javi, Krishnamu. Sí. Es Krishnamu, Sí. El Krishnamu se hizo famosa de boxeo. El boxeo no existía antes de Krishnamu. Ella inventó el boxeo. ¿No existía en dónde? Ella inventó las reglas del boxeo. Ah, está bien. Inventó las reglas que hizo que ganara cuando la recontra había perdido, ¿no? Pero ella levantó el boxeo. Sí. La levantaron a ella también, ¿no? A trompar. Pero así que se fue. Se dio cuenta. ¿Qué pasó? ¿Se dio cuenta que era mala o no? Sí. Porque sí. No era mala. Digamos, eso es el detrás de líneas, ¿no? Ella dice no, porque no recibí el apoyo. Y en realidad lo que quiso decir es, sí, la verdad, yo soy espantosa, no puedo ganarle a nadie. Fue así, el representante, primero se fue el representante. Porque no decía que no recibía apoyo económico. Claro, pero él no sacaba ganancias con... Ah, no sacaba un mango, pobrecito. No lo sé. Yo te pregunto, bien, ¿vos sabés si sacaba? ¿Vos tenés papeles? Para tengo presentar? Papeles, tengo papeles acá. ¿Tenés papeles para presentarme? Sí, o sea, toma. A ver. Papeles. Ahí dice, firma. Sí, Sebastián. Pero no me enteraste nada, Juan. ¿Cómo no? La gente que está escuchando tiene que saber que no me enteraste nada. Hiciste un acting. ¿Están los papeles? Una performance. No, están ahí los papeles. Hiciste una performance. No. No hay ningún papel que me esté diciendo. O sea, yo no sé si Revetria es. Revetria. Capaz que perdía plata, el pobre. Y estaba apostando al boxeo como deporte para desarrollo de jóvenes, por ejemplo, con el knockout a las drogas. Knockout. Él lo que quería era ayudar a los jóvenes a salir de las calles y las drogas, sobre todo a las menores imputables, ¿no? Que fueran a golpear, en vez de golpear en la calle, que fueran a golpear gente en un entrenamiento de boxeo, ¿no? Ajá. Sí. ¿Qué piensas del knockout a las drogas? Que me parece muy divertido el nombre porque todos van poniéndole nombres así, ¿no? O futbolísticos o relacionados con el deporte. Hacele un gol de medio campo a las drogas. Ese podría ser el próximo nombre. Y si te va mal, y no hay uno que si te va mal, si volvés a reincidir las drogas, Estabas en upside. Banderín en alto a las drogas, ¿no? El upside. Va a tener que rebuscársela las 8 horas. Yo, vos sabés que la veo como con futuro de televisión. Sí, dice que recibió propuestas. ¿Recibió propuestas? Sí, ¿verdad? Yo la veo con Carballo ahí en algo contigo. Pues, compañera. Ojo, espera. ¿El ente que tiene al lado Carballo? No, no sé quién es, porque nunca vi el programa de Carballo, por suerte. No es un ente autónomo, ¿no? Es un ente, ente dependiente, es. Sí. Que es una mina. ¿Qué tal? Está ahí, ¿no? Es, yo creo que. Pero pará, está ahí, sí. Es como las otras que él surgió, sí. Como Claudio Fernández, Mónica Farro y. Y la otra, Patricia Ferro, no, no, ¿están así de buenas o...? Ah, vos decís de buenas. Sí. Sí, sí. Lo que más se pensaba, ¿Carballo les elegirá porque están buenas? El casting de Carballo es fácil, es sencillo. Date media vuelta. Claro, a ver. Listo. Pero no vas a preguntar los estudios que tengo. Ah, ¿tenés estudios? Bueno, chau. Así no me serví. Yo te quiero ahí parada, sonriendo y diciendo pelotudeces que cuando yo te pregunte, ¿eh? Ah, sí. Pero hice la UTU de... Ah, bueno, entonces chau. Chau, no, no servís, no servís. Hablando de eso, ¿no viste lo que pasó en La Paloma? La Paloma, el lugar de Rocha. Lamentablemente, con profundo dolor del alma, va a dejar de ser un atractivo turístico de nuestro país. ¿Por qué me mirás con esa cara? Porque es en serio que lo digo, te aviso. ¿Qué pasó? En serio. ¿No, no viste lo que pasó? No, ¿qué pasó? Hubo uno de los de Rocha, Edil de Rocha, quejándose porque parece que el Ministerio de Turismo fue a hacer un evento a Rocha. Espera, ¿es lo de las minas que están buenas? Sí. ¡Ah! Fue a hacer un evento a Rocha. Pobre tipo, le hice una entrevista, perdón, ¿no? Ahora sí, le hice una entrevista en la radio y tenía más inconsistencias en el discurso. No escuché en la radio. Ah, dale, sí. Yo leí la noticia en el país. ¿Qué pasó, Juan? Bueno, el señor estaba muy enojado porque decía que las mujeres eran tratadas como objetos, las promotoras, claro, sí, del Ministerio de Turismo, que eran tratadas como objetos. Claro. Y obviamente se enojó y dijo, no, que no podía ser, que vamos a presentar un proyecto de ley para que las promotoras no sean así, que no sean tratadas como objetos. Entonces, claro, uno va a un evento, se le va a presentar la promotora y se pone a charlar de la vida Cortázar, ¿no? Cuando ya, en el momento en el que le ofrece el folleto, te dicen, sí, te hace un análisis literario de todos los cuentos de Cortázar, ¿no? Y los géneros, sí, literarios y todo eso. Y después se pueden hablar de la vida de David Lynch, no sé, ¿no? Por ejemplo. No, pero igual hay algo de cierto en lo que dice el tipo este, ¿no? Sí, sí. Hay algo de cierto. Sí. ¿Qué hay de cierto? No sé. No, te estoy preguntando. Ah, no, yo no sé tampoco, no. Les iba a decir, ¿hay algo de cierto? No, lo algo de cierto es que la mayoría, que digo. Primero que las promotoras con, están todas buenas, yo no sé de dónde las sacan, son como una raza nueva. No, está mira, el no. Ser humano y después están las promotoras. No, son minas que están buenas nomás. Sí. Pero... minas que en vez de nutrirse culturalmente prefirieron nutrirse por otro lado. Claro, por otro lado, pero este. No, está bueno por lo menos que a mí me parece. Yo lo que escuché en la radio, que era tipo bastante inconsistente lo que decía el tipo. Sin embargo, se podía apreciar como con idea. A mí me parece interesante. Pero para mí es un poco la idea muy muy traída a los pelos, ¿viste? Muy de por arriba, de ay, sí, porque eso, esto que la igualdad de la mujer y que la mujer tiene que tener participación. Ahí no se soluciona eso. No, pero. Hay que ir mucho más allá. Sí, pero no necesariamente es por la poca participación de la mujer, me parece. Claro, es por la exposición de la mujer como objeto. Claro, es como tratar a la mujer como objeto, claro. Esa es la idea. Y la idea del tipo, claro, como que si me parece que no... Se quedó con la chiquita, ¿no? Claro. Es como un problema mucho más grande. Entonces... Se quedó con la chiquita de En La Paloma y a nivel de gobierno. Claro. O no, sea, si, sí, si lo hacen públicos, actos públicos. Y creo que como que el marco más grande son las reivindicaciones que vienen haciendo... las mujeres y las organizaciones civiles con el tema de la igualdad de género, ¿no? Pero como que ese es como un fenómeno bastante acotado y sin embargo está bueno por lo menos que se haya planteado, claro, lo que él no tenía ni idea ni esa se había resuelto bien cómo resolverlo, porque entonces el periodista le preguntó, bueno, pero vos qué vas a hacer, vas a juzgar a la mujer estéticamente para no solo poner mujeres lindas, para demostrar que la promotora puede ser cualquiera y dar una imagen de que la mujer no necesariamente tiene que tener un cuerpo esbelto. Le hacen un trivia, ¿no? Aparte de presentar el producto, de estar más o menos buena, de tener una carita linda, le empiezan a hacer un trivia. No, pero pará. Preguntas y respuestas de cultura general. Y el tipo ahí, ante esa pregunta, ante, bueno, ¿pero qué van a hacer? ¿Juzgar estéticamente? Pues ahí capaz que se está pasando para el otro lado, ¿no? En vez de elegir dos mujeres que se adecuan al canon de belleza, que van a pasar a elegir a todas las que no se adecuan, o sea, entre líneas, todas las feas, ¿entendés? Entonces tipo, no, el tipo dijo, no, ¿cómo vamos a hacer esto? No, nosotros no vamos a juzgar estéticamente a nadie. Pero bueno, de fondo hay eso, ¿no? ¿Quién va? O sea, de un modo las elegís, pero no querés ir contra eso y terminás atacándolo con las mismas herramientas, ¿entendés? Sí. Entonces, claro, quedó como ahí, como medio que no se sabe qué. Quedó claro, como no, la idea. No supo qué decir para llevarlo a otro lado, ¿no? Claro, quedó como la idea del tipo de, bueno, está bien, sí. Se elige un tipo de mujer y esa es la imagen que después queda en la sociedad de que la mujer tiene que ser así. Y después a la mujer la eligen solo por eso, por ser promotoras, digamos, por mostrar la belleza y no por lo que pueda saber, lo que pueda decir o lo que pueda dejar de decir, que es tan interesante como lo que pueda decir. Acá Gabriel dice una cosa que nos pueden decir los que quieran a chat@radiopasillo.net como Gabriel, que dice, es simple la cosa, el pelotudo del edil fue casado por la Germu viendo promotoras en el Pinar. Y ese discurso que hizo en la radio fue el mismo que le planteé a la Germu, porque no tenía puta idea de cómo contestarle ni al entrevistador ni a la esposa. Capaz que sí, pero no importa de dónde surja. Capaz que surgió ahí. Lo que dice Gabriel en joda, capaz que es verdad, o sea. Claro, capaz que fue una pelea con la mujer, ¿no? De sí. mirá lo que pasa acá, esta. Digo, no importa dónde surja. Sueltitas de ropas, ¿no? Claro, no importa. Capaz que surgió ahí o surgió mientras estaba comprando 150 gramos de salame en el kiosco y dijo, 150 gramos de salame, mirá. Bueno, surgió, no importa dónde. O sea, no importa la situación concreta donde surja, sino que si hay que juzgar si atiende. Si surge. Claro, que no, surja. Hay que juzgar si atiende un problema real o si no atiende un problema real. No, dice Gabriel, me está diciendo salame Javi, por lo de los 100 gramos. No, salame. Bueno, perdón, mortadela, o sea, o perdón, vamos a cambiar, capaz que la propuesta surgió en el gusanito loco, ¿no? dando vueltas en el gusanito loco, cuando viste que te mojan el gusanito loco. Capaz que ahí se le acomodó el cerebro al tipo y hizo, bueno, pero no importa. O surgió en la montaña rusa, o en una rusa. La montaña rusa de acá. Claro, o en un rusa, lo que sea con rusa, comiendo ensalada rusa. Lo que sea, no importa, ¿no? La cosa que surgió, claro. Sí. Ahora me hiciste acordar del gusanito loco. ¿El gusanito loco? Sí. Porque vas a dar vuelta y en un momento te tira agua el loquito que maneja. Que es su forma de decir, loco, estoy 80.000 horas acá y te tira un poco de agua. No lo maneja nadie, gusano, ¿no? ¿Cómo no? El que aprieta los botones. El que aprieta los botones. No hay nadie arriba de gusano manejando. ¿Cómo puede manejar la pista circular que hace dobla siempre para la derecha? Claro. Y va para atrás, ojo. Hay una parte que va para atrás. Tremendo. Ni Schumacher. Yo te pongo a Schumacher ahí. Conducime en un círculo perfecto. 10 horas. 10 horas no, 12 horas por día. ¿Vos es único en el mundo el gusanito loco? No sé. Porque si vos vas a un parque de atracciones de otro lado, está el gusanito loco que va para adelante y para atrás. Con sus antenitas. Que fomenta el consumo de LCD. Porque. Sí. Y no viste la cara que tiene, está re loco. Está re loco. Sí. No, bancarte a todos los pibes. Capacitado en qué área tenés que estar para vos competir para un puesto por el gusanito loco. Te imaginas, surge la licitación de intendencia. Se buscan operarios para el gusanito loco. Claro, bueno, sí, surge el llamado. Indispensable buena presencia. Saber inglés, por ejemplo. Saber, ¿no? Inglés. ¿Sí o no? No sé. De Crazy Gusanit. Haber jugado al Worm. Ahí va, haber jugado al Worm para tener una idea de gusanito. Y no sé qué más, yo qué sé. ¿Y manejo de qué? De gusano. De gusano, sí. A ver cómo manejas el gusano. Sí, por eso, no sé. La montaña rusa, ¿no? Eso de que la... Ah, que se fue a la mierda y sí, se rompió sí, y se murió sí, uno. Sí. Ese mito es verdad. Ese mito es verdad. Y el del pulpo es verdad también. Que cobró vida y con sus tentáculos absorbió a todos los clientes. No, pero el mito del pulpo es que se soltó un tentáculo, ¿no? Y salió volando y se dio contra una columna y palmó. ¿El tentáculo? No, palmó la persona. Ah, la... Está en el tentáculo. Sí, el tentáculo también se hizo pelota. O sea, el tentáculo, había alguien montado en el tentáculo. Exactamente, sí. ¿Y a quién se le ocurre montar arriba de un tentáculo? Porque vos te subías al tentáculo, era el juego. Ah, yo pensé que era un... ¿Viste el juego de las tacitas que van girando? Sí. Bueno, el pulpo era así, pero con tentáculos. Entonces iban moviendo, iban intercambiando. Ah. Uno se soltó, se fue a la mierda y se dio contra... Se fue el tentáculo, claro. Sí, se dio contra una columna. Qué feo. Y después, bueno, lamentablemente el pulpo estuvo como 2 semanas que no subía a nadie, ¿no? Después que lo arreglaron, lo arreglaron y ahí ves, ahí sí debe ser triste ser el que maneja el pulpo, ¿no? Pero claro, es el tema de la fama, ¿viste? O sea, la gente, la opinión pública. Imagínate ahora, por como ejemplo, un viejo Barreiro, ahora no va nadie, ¿no? Claro, imagínate, no, pero ahora, por ejemplo, Arana, ¿no? ¿Quién lo va a poner en su lista, Arana? ¿No? Va a pasar mucho tiempo. Ese mismo caso. Arana, Bengoa, ¿no? María Julia Muñoz. Hoy estamos hablando ahí, entre familia, y parece que haya, ¿cuánto pasó? Pero parece que haya sido mucho. Nicolini. Es muerto. ¿De ahora qué? ¿Dónde está Nicolini? ¿Qué está vendiendo? Garrapiñada del partido de Liverpool. ¿Qué está haciendo Nicolini? Yo lo vi, yo le grité. Nicolini, ¿qué hace Garrapiñada? Me quería cobrar 30 pesos Garrapiñada. Pará, Nicolini, vamos arriba. Yo sé que estás ahora medio muerto de hambre porque se te acabó el currito del Nicolini, parlamento. ¿Qué es ese carné, Nicolini? ¿Qué es ese carné? ¿Carné no, pobre? No, pará. El carné de venta de Garrapiñada pobre. Por eso te lo cobra más caro, porque es pobre y tiene... Pará, ¿te acordás del caso de Nicolini? No, pero ahora que está, no, yo me acordé de Nicolini por el caso de Bengoa, ¿no? Y ahora de Arana y Muñoz. Sí, que son similares. Sí, que vamos a ser sinceros, o sea, Nicolini es un pobre tipo al lado de Bengoa. Sí, Bengoa, o sea, ¿sabes qué? ¿Cuánto debe tener en el... Claro, y Nicolini, ¿qué hizo? O sea, por un carnet de pobre. Carnet de pobre, que se operó gratis. Se operó gratis, o sea. Pobre Nicolini. Comparemos Nicolini con Bengoa. Claro, vos, si vas a hacer un acto de corrupción, hace uno bien, loco. Por lo menos asesorate un poco más, robá un poquito. Claro, viste. No, no es solo una operación nomás. Y con eso acabó su carrera política, sí, Nicolini, sí, con una operación. Acabóse. Pero yo, a mí lo que no me quedó claro, y es verdad esto, yo no sé si vos tenés elementos para responderme la pregunta, si el tipo verdaderamente quiso eludir el sistema con el carné de pobre y no pagar su operación, o no estaba al tanto realmente, porque en cualquiera de los casos es tremendo estúpido, porque mira, si fue porque en uno es un caso de ingenuidad, sí, no, porque no saber, verdad, que, o sea, los métodos, si es un caso de ingenuidad, no está preparado para ser un representante, claro, nuestro en la Cámara de Representantes, claro, sí, ya sí. Está. Y el otro es y el otro es que es un sorete, sí. Claro. Claro, no, pero Bengoa está como 10 escalones más arriba. Bengoa es un poco más vivo, ¿no? Si uno arma el escalafón de maldad, ¿no? Bengoa está más arriba, ¿no? Como, sí. Ojo, Bengoa estaba en la lista del Frente Amplio. Era uno de los principales de la 21-21. Estaba ahí. No te digo entre los primeros 5, pero estaba ahí. Hay que tener cuidado con Astori, ¿no? Que te dice, mirá, te tengo a este para... Este es bueno, este promete, ¿viste? Claro, si te pone uno a Astori, decís, a ver, vamos a investigarlo. Pero tiene pelo largo y es medio pelado, se parece a Bengoa. Promete. Sí, se llama... ¿Cómo se llama? Bengoa, pero con corta. Bengolich, se llama. Bengoa con corta. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. ¿Cuántas veces nos acordamos de un hecho y lo primero que nos viene a la mente es el sonido asociado a él? ¡Nunca! ¿Cuántos nos acordamos de canciones, de música para recordar un evento? ¡Nadie! ¿Cuántos nos acordamos de un discurso, de gritos de la gente, para recordar un hecho histórico? ¡Te dije que nadie! ¿A cuántos nos hace falta solamente un sonido para que nos venga a la mente un torbellino de recuerdos? ¡Solo a vos, pelotudo! Tomá, acordate de estos sonidos. ¡Nadie! Toma. Comienza el espacio de archivos sonoros en Menos que nuestra reputación, auspiciado por el sonidista de los Ramones y Palacio Peñarol. Bueno, archivos sonoros el día de hoy. Como dijimos, Juan, hace exactamente 8 días que falleció María Esther Giglio, periodista y escritora, Falleció en Montevideo el sábado pasado, en la ciudad donde había nacido, precisamente, pero en 1928, ya tenía 83 años. ¿En qué ciudad? Montevideo. Montevideo mismo. Montevideo, sí, sí. Bueno, su carrera empezó como periodista en el semanario Marcha en los años 60. Bueno, así que hoy lo que vamos a revivir una entrevista que le hicieron a ella. Le hicieron muchas entrevistas, la verdad, que es bastante reciente. No tengo ni la fecha, pero es bastante reciente. Por un tipo que a mí me gusta mucho como entrevista, que es Gustavo Rey. Ah, sí, sí, sí, gran entrevistador. A diferencia de Gilio, Gustavo Rey es entrevistador para radio. Gilio es una gran entrevistadora, pero para prensa, ¿no? Que tiene como pautas bastante diferentes entre una y otra, ¿no? Incluso en la entrevista manejan un poco la diferencia. Es una entrevista de que duró 40 minutos, obviamente. No, pasado 40 minutos se nos va el programa. Vamos a pasar tres partes de 4 minutos, así que si a alguien le interesa, que yo le recomiendo que escuche la entrevista entera, porque la verdad que vale la pena. Bueno, un poco. A ver, para quien no conoce a esta señora. Y bueno, y se pregunta entonces, ¿por qué merece ser recordada o dedicar los archivos sonoros el día de hoy a ella? María Esther Gilio fue, posiblemente, y si uno se pone a estudiar periodismo, es de esas personas que la ponen como referente, si uno quiere incursionar el género entrevista, ¿no? Ella a veces usaba indistintamente entrevista y reportaje. Siempre se caracterizaron sus reportajes por ser respetuosos e inteligente, aun cuando el entrevistado no le cayera bien, y en ese sentido planteó como una nueva línea de entrevistar, no en un sentido confrontativo, que por ejemplo muchas veces se le equiparaba con otra entrevistadora italiana, que es Oriana Fallaci, que justamente todo lo contrario. Oriana Fallaci iba al frente a confrontar al entrevistado, y María Esther Gilio tenía una forma de hablar con el entrevistado que hacía que se abriera, en el sentido de que empezaba a hablar cosas y como que se generaban una especie de diálogo, como si fuera amistad, y el entrevistado finalmente terminaba diciendo algo que capaz que si vos lo confrontás no lo hubiera dicho nunca. Claro, porque si lo confrontás como que no le das tanta libertad, claro, ¿no? Porque se siente amenazado. Claro, entonces ella lo que hacía era que la gente hablara, que se sintiera cómoda, que se sintiera interesante y escuchada, ¿no? Sabía, además de escribir bien, si uno lee muchas entrevistas de ella, empiezan casi siempre con un contexto, ¿no? O sea, o ella yendo al lugar donde se iba a entrevistar, describiendo bien en qué situaciones se da la entrevista como un elemento tan importante como el personaje. La entrevista no es solo, al entender de Gilio, en realidad, no es solo pregunta y respuesta, sino describir todas las situaciones. En ese momento, qué gesto hizo, qué estaba comiendo. Por ejemplo, una entrevista que ella le hace a Neruda, describe mucho de qué comía Neruda y cómo comía en el momento de la entrevista, ¿no? Aparte son cosas que pueden hablar también de la personalidad del entrevistado. Claro, ¿no? Por supuesto, cosas que hace, por supuesto. Gestos que maneja. Bueno, antes de arrancar, sí, tengo acá lo que te había contado de en el momento, una de las entrevistas que le hizo a Onetti, que le dice, te comunico que piensa hacerte lo que se llama una entrevista agresiva. Y Onetti le responde, sí, y como esa agresividad que pensás poner en un juego te asusta un poco, me la anunciás. Y entonces y ella contando agrega, dice, y tratándome inesperadamente de usted, agregó, dígame, ¿por qué sus patrones, en lugar de mandarme esclavas a que me entrevisten, no hacen la crítica a mi último libro? Y ella le dice, el usted que acaba de usar tiene que ver con el hecho de que esto sea una entrevista agresiva. Y le responde Onetti, sí, es una manera de ayudarla. Si se propone agredirme, creo que el usted es más adecuado. Muy bueno, muy, muy bueno. Gilio tuvo una relación de que duró como 3 décadas con Onetti, donde ellos muchas veces decían que se daba como un juego casi teatral. Es decir, Esther Gilio representando un personaje y Onetti un tipo que era muy difícil de entrevistar porque odiaba las entrevistas. Sí. O sea, o las odiaba. Odiaba casi todo, porque él decía que nunca se releyó. Claro. No, hay un documental que es Nunca leía a Onetti, que se puso así porque él decía eso. Claro. Yo nunca leía a Onetti. Claro. Como que no releía lo que escribía. Y esta Gilio lo usó como el caballo de batalla en el sentido profesional. Digo, ser una persona que pudo entrevistar a Onetti, pudo sostener un diálogo. Hay un tema muy dialéctico eso, ¿no? Del discurso, de bueno, Le aviso que hace una entrevista agresiva y no, me trata de usted, no sé qué. Ese tema de como que si fuera como un campo de batalla, ¿no? Claro, sí. Es muy divertido esa forma. Bueno, Esther Gilio cuando se inició como periodista ya se había recibido de abogada. O sea, ella era abogada de profesión. Empezó escribiendo sobre pintura en marcha. Y por el poco tiempo se fue involucrando en entrevistas políticas. Por ejemplo, por ser abogada ella podía acceder a las cárceles. Hacer, por ejemplo, uno de los primeros libros sobre los tupamaros que ella hizo fue accediendo a la cárcel como abogada y entrevistando a los tupamaros, donde contaban las torturas que estaban sufriendo, ¿no? En 1972, un año antes de que estalle el golpe militar en Uruguay, le pusieron una bomba en su casa, que fue como una especie de advertencia, ¿no? Tiraron una bomba a la casa. Le pusieron una bomba en su casa, sí. ¿Pero por qué? ¿Por estar del lado de los tupamaros? Y sí, fue una persona que siempre estuvo ideológicamente mucho del lado de los tupamaros, haciendo entrevistas, sí, sacando libros. Si escribía en marcha, ya también por eso ya estaba marcado. Y en brecha. También escribió en brecha. Entonces, bueno, se fue entre el 72 y el 77, estuvo en Buenos Aires. De allí se fue a Brasil, donde vivió en Búzios hasta el 79. Después volvió a Argentina en el 80. Y en el 1990... Se volvió a Montevideo hasta los últimos días de su existencia, ¿verdad? Que hasta el sábado pasado que fue que falleció. Escribió para muchos medios, por ejemplo, escribió para El País, para Brecha, para La Nación, para Clarín. Y bueno, y entrevistó, a ver si tengo por acá, la lista de entrevistados es infinita, ¿no? Yo estuve buscando los más importantes. Bueno, Neruda es uno de los más importantes. Neruda, por ejemplo. Onetti también, otro, seguro. A ver, tengo por acá. Ella siempre dijo que le gustaban mucho las entrevistas a esas personas que no parecían, que no eran conocidas. Claro, porque aparte tienen como algo escondido, ¿no? Como buscar algo, claro, o incluso en los entrevistados. O el reto estaba en sacarle interés a alguien que... Sí, alguien que no lo tiene por su arte. Bueno, entrevista a Onetti, obviamente, como dijimos. Adolfo Bioy Casares, Aníbal Troilo, que es una de las entrevistas más conocidas de ella. José Donoso. Mario Benedetti, Noam Chomsky, un lingüista estadounidense muy salado, Jorge Luis Borges, de quien uno de los archivos no nos va a hablar, Isabel Sarli, Mujica, Alfredo Zitarrosa, Seregni, Mario Vargas Llosa, José Saramago, Gabriel García Márquez, Ernesto Sábato, y bueno, la lista puede... Sí, un montón. Sí, es bastante amplia. Entrevistó a gente muy, muy, muy difícil de conseguir, y bueno... Sobre todo, bueno, hay pila de gente que no solo es difícil de conseguir, sino, como decíamos hoy, difícil de entrevistar. Claro. Porque no les gusta. Porque Borges, por ejemplo, tampoco le gustaba hacer entrevistas. No, al contrario. ¿Sí? A Borges le encantaba, ella cuenta que le encanta a Borges. Porque parece que era una persona muy solitaria. Justamente eso es lo que vamos a escuchar en... Ah, pero ¿a él le gustaba ser entrevistado o sí, que sí, a sí. ella le gustaba entrevistar? No, a Borges le encantaba ser entrevistado. ¿Sí? Al que no le gustaba ser entrevistado era Adolfo Bioy Casares. Que fue muy amigo de Borges, Adolfo Bioy Casares, escritor también, uruguayo, así, argentino, que detestaba las entrevistas. Sábato, no sé, lo que sé es que no le gustaba que le preguntaran particularmente por cosas de sus libros, ¿ah, sí? relacionados con él. Porque, por ejemplo, en El Túnel, ¿no? Que él cuenta pila de cosas como, digamos, siendo un personaje, pero que cuando le entrevistaban, lo intentaban relacionar con su vida, le decía, no, son cosas literarias y punto, no me pregunte ese. Bueno, vamos a escuchar un primer fragmento de 3 minutos de la entrevista de Gustavo Rey a María Esther Gilio, donde habla más que nada sobre consideraciones de cómo se describió la entrevista, de a la hora, por ejemplo, de pasar lo que se dice, cómo hacerlo. Está interesante para ver cómo una persona que sabe mucho entrevistar, cómo lo hace realmente, ¿no? Más allá de casos concretos. Siempre dijiste que parte de cómo realizar las entrevistas es respetando mucho cómo la gente habla. Bueno, no sé si hay que transmitir exactamente cómo la persona se habla. Generalmente en una entrevista hay 3 o 4 cosas que muestran cómo la persona habla, pero no toda la entrevista. Es decir, hay de repente 5 frases que son clásicas y que te permiten ubicarlo de alguna manera. Porque da información también de la persona. De la persona, habla, claro, ¿no? claro. Claro, si usa una palabra lunfarda, no me la perdería de escribir. Sí. Si usa una palabra que no usamos normalmente, no me la perdería. Seguramente la voy a poner lo que el tipo dice, y respetar lo que el tipo dice, no cambiar. Porque muchos entrevistadores te cambian las cosas. Yo te digo porque he sido entrevistada. Y de repente, en Caracas he sido entrevistada por el diario, no sé, el diario de Caracas, por el Universal. Y yo leía mis respuestas y no tenía nada que ver con las respuestas reales. Eso no se puede hacer. A eso en prensa pasa. Podés limpiar un poco la entrevista, las partes aburridas en que el tipo, si le preguntás sobre su infancia, te empieza a contar quién sabe qué pavada que no interesa a nadie. Ahí borrás. La entrevista nunca está transmitida exactamente. ¿Te gusta ponerle un poco de presión a la repregunta hasta que te contesten algo? Depende de qué se trate. Si se trata de la vida íntima del entrevistado, es muy probable que yo no insista, porque no me parece que tenga derecho. Pero hay preguntas que sí tenés derecho, porque si vos te preguntás a un escritor ¿por qué insiste con tal personaje? ¿Por qué este personaje se repite en el primer libro, en el tercero y en el quinto? Y el tipo no te contesta, bueno, eso creo que podés repreguntar e insistir. Pero si le preguntás, dígame, ¿usted tiene una amante que es rubia? ¿Por qué siempre que aparecen las amantes son rubias? Eso no se lo voy a preguntar. Creo que no se lo voy a preguntar. Yo leí en alguna, en una entrevista que te hace Oscar Bonilla, que considerás que sos como muy solidaria, que rápidamente, yo mientras estaba leyendo una respuesta me surgía la palabra empática, como que rápidamente te pones en el lugar del otro. Y dabas un ejemplo en esa entrevista de una persona que vino. A una señora le preguntó el ómnibus, esa señora le habló medio mal, la terminaste ayudando un poco. Sí, que eso tenía mucho que ver también con cómo a veces encarás las entrevistas, la relación con el entrevistado. El caso que yo contaba era, estoy esperando un ómnibus y al lado hay otra mujer esperando el ómnibus. Y viene una mujer muy mal vestida, con una bolsa, y le pregunta a la que está al lado mío, dígame, el 25 va al cerro, la que está al lado mío, muy bien vestida, muy paquetona, la mira como si fuera un gusano, y a mí me vino un odio que, no sé, le hubiera empujado para que cayera sentada, porque esa cosa de ciertas clases de sociales o de ciertas personas que no pueden ni siquiera hablar con alguien que esté un poco andrajoso, no sé. Bueno, no sé por qué habría hecho ese cuento en ese momento, estaría todavía con la rabia que me había dado la respuesta de esta mujer. Yo no conozco ese ómnibus, le dije una cosa así, ¿no? Como diciendo, ¿cómo yo voy a conocer un ómnibus que va al cerro? ¿Cómo voy a conocer un ómnibus que va al cerro, Juan? Sí, no me insultes vos. Yo te pregunté si el 100. No, loco, andaba mugriento. Es interesante lo que cuenta cuando dice, no le voy a preguntar si tiene una amante rubia, porque en su libro todas las amantes son rubias. Porque está esa manía de, creo que de todos los lectores, cuando vos lees un libro y ves un personaje, de decir, ¿de dónde carajo sacó la idea para hacer un personaje así, ¿no? Que haga tal y tal cosa. Y te da como esa de preguntarle, che, a ver, vos que ponés acá amante, vos tenés un amante, ¿no? Dale, decí la verdad. Bueno, en ese sentido, justamente lo que resaltamos, ella era muy de ir por las buenas en las entrevistas. Como hacerse amigo y afianzarse en la confianza del entrevistador para que él se sienta cómodo y en esa comodidad pueda hablar. Claro, porque aparte podés sacar incluso cosas. Claro. Que capaz que si las preguntabas directamente no te respondían. Por eso. ¿No? Pero bueno, te tengo una mala noticia, Juan. Decime. Vos que querés, No, sí, yo quiero buenas noticias solo. No, sí, no, pero para eso, este programa lo hago para dar buenas noticias. No, porque es un programa propagandístico. Sí, no, la misma entrevista que da Gilio con Gustavo Rey, dedica un par de minutos al periodismo y dice que, bueno, que quiere vivir de periodismo, está muerto. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Porque cuenta una anécdota de ella, que escribió para Argentina un artículo. Ella estaba viviendo acá en Uruguay los últimos años. Escribió un artículo, creo que es para Página 12, ¿no? Le pagaron 80 pesos argentinos. O sea, a María Esther Gilio, ¿no? Una periodista súper conocida, 80 pesos argentinos. Yo me imagino si mandamos nosotros un artículo, ¿no? ¿Cuánto nos pueden pagar? 10 pesos. 10 pesos argentinos, ¿no? Sí. Aparte, en Argentina que pagan mucho más que acá en casi que cualquier cosa, claro, ¿no? Claro, por eso. O sea, 80 pesos argentinos son menos de 500 pesos. Son 400 pesos. Así que bueno, Juan, escuchá lo que te dice. Yo te digo que reveas tu posición de video de periodismo, porque escuchá lo que te dice. A ver, a ver. El periodismo no está bien pagado en este país. Está pésimamente. Ni en esto ni en la Argentina. Mandé una nota hace poco, hace unos meses, a Página 12, sobre la llegada de Bush acá. Me pagaron 80 pesos argentinos. 80 pesos argentinos. Yo estaba pasando la nota a las 12 de la noche, para que pudiera salir al día siguiente. La escribía así a toda velocidad, contrarreloj, angustiada, nerviosa. 80 pesos argentinos, ¿te parece? ¿Qué haces con 80 pesos argentinos? Te pasa a la peluquería y te haces un brushing. Otra cosa no creo que puedas hacer. El periodismo se paga mal. Se paga mal. Salvo los jefes. Vivir del periodismo podés, pero tenés que transformarte en un bichicome. Los que estén contra los bichicomes, a lo mejor no está mal. Los que quieren tener el cielo por techo. A lo mejor no está mal los que quieren tener el cielo por techo. A lo mejor no está mal los que tienen que tener el cielo por techo, ¿no? Porque no los que quieren, los que están obligados a tenerlo, ¿no? Sí. Igual es divertido porque dice que tenés que ser bichicome. Nosotros ya cumplimos con esa cosa, ¿no? Ya sí. Somos bichicome, ¿no? Digo, no importa. Ya está. No es que nos vamos a transformar en bichicome por ser periodistas. No, pero es cierto lo que dice. Digamos, no sé en Argentina, no sabía que en Argentina también está. Ella dice que, bueno, conocía mucho el medio, ¿no? Trabajó tanto en Uruguay como en Argentina y dice que... Y digo, es una pauta, ¿no? 80 pesos por una nota, una mina que tiene años. No es un... No es el che pibe, claro, no es, el que no entra, es. ¿Viste? Que entra... Oh, bueno, es el, Juan, no es Juan Gómez, ¿no? No es Juan Pérez. Juan Pérez, bueno, sí. Juan Pérez, Juan, decir, yo no sí, quise sí, decir sí, Juan sí, Pérez decí, porque... Decí Juan Pérez Pérez. Yo sé que te ofende. Es Juan con madre Pérez y padre Pérez. Ah, es Juan Pérez Pérez. Sí. No es Juan Pérez Pérez que recién terminó. No, claro, por eso. Hizo primera del IPEP. Claro. ¿No? Y... Vamos a probarlo, a ver qué onda. A ver, claro. No. Es estamos este... hablando de una reconocida. De una conocida periodista y entrevistadora, sí. Este, así que bueno. Bueno, no, si yo tengo que ser conocido para ganar 80 pesos por nota. ¿Vos te imaginás a Aldo Silva cobrando 80 pesos por mandar una nota para la página 12? Bueno, y nos vamos a ir con una anécdota que cuenta sobre Borges, justamente lo que decíamos, que a Borges le encantaba. Yo pensé que era al revés. No, vos sabés que no. Y ella dice y explica por qué. Borges estaba quedando ciego en los últimos tiempos de su vida y necesitaba tener gente que le lea las cosas. Y Maestra Giro lo describe como una persona como muy solitaria, ¿no? Como una persona que contrasta con esa imagen del intelectual que está por arriba de todo. Bueno, en esta anécdota que ella cuenta, que es una anécdota muy particular, que está interesante escucharla, retrata a Borges, capaz que su faceta más solitaria, ¿no? Escuchemos esto y ya nos vamos a la tanda. ¿Es verdad que Borges le gustaba dar entrevistas, que cuando lo entrevistaste estaba encantado, hablar, Borges, ¿sí? Encantado. Yo la entrevista que le hice a Borges, estuve tres mañanas con él. ¿Ah? Era fin de año y él estaba encantado. Era una felicidad para él esos diálogos. Es que era curioso. Yo creo que se aburría mucho. Era casi ciego, no podía leer casi. ¿Ah? Tenía que escuchar que le leyeran. Y a mí me pasó un episodio, que ya que estamos acá con la radio, te lo voy a contar. Fue así. En un momento, yo estaba en Caracas y estaba haciendo cosas para el Nacional de Caracas. Y cuando me volví a Argentina, me dijeron, ¿no podrás conseguir un soneto no conocido de Borges? Decile que le pagamos $500. Entonces yo lo llamé a Borges, le dije que el diario El Nacional ofrecía $500 por un soneto que no hubiera sido publicado. Me dijo que sí, que lo llamara 10 días después. Entonces fui. Y cuando llego, me hace pasar a su cuarto, donde había un escritorio. Y agarró un papel y me dijo, léalo. Y yo no tuve la conciencia de que por qué me pedía que lo leyera. Pensé que quería que lo leyera para que le dijera qué bien está. Y yo dije, no, ¿cómo yo voy a decir que una cosa suya está bien o muy bien o lo que sea? No, me pareció que era un lugar que no me correspondía. Y él insistió y yo, no, dije yo, no, y le devolví el papel. Primero lo puse del lado que no tenía letras, y él se dio cuenta y me lo dio vuelta. Porque lo agarré y me puse a mirarlo del lado que estaba en blanco. Él se dio cuenta enseguida, a pesar de que es casi ciego, y me lo dio vuelta. Y yo agarré y dije, no, como avergonzada de que yo pudiera juzgar a Borges. Sé que, bueno, me acompañó hasta el ascensor y cuando el ascensor empezó a bajar yo vi que Borges tenía una cara tristísima y cuando llegué a la planta baja me di cuenta por qué él me había dado ese poema para leer, porque quería escucharlo. porque él no puede leer. Quería escuchar que yo se lo leyera, quería que lo leyera en voz alta. No quería que yo juzgara el poema, que fue lo que yo creí. Él quería que yo le leyera el poema. Me quedé con el corazón hecho pedazos, como dice el tango. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Alguna vez Jorge Luis Borges me dijo: Julio, tenés que ser más honesto con tus lectores. No era yo Julio, desde ya. Don Jorge Luis, merced a su avanzada ceguera, creía estar hablando con Cortázar, quien había salido momentos antes a comprar bizcochito de grasa y una botella de Ginebra Bols. Contrariamente a las frecuentes habladurías de los círculos intelectuales, era Borges realmente quien amaba la Ginebra, y de ahí su deseo de ser sepultado en esa ciudad, tarea que, algunos años más tarde, cumplió María Kodama. Mi humildad me impidió hacer hincapié en el error del genial escritor, y por qué no decirlo, mi incipiente instinto literario no cesaba de repetir que era aquella una oportunidad única para escuchar sus sabios consejos. Solo tenía que reemplazar las R's por G's en mi discurso, afrancesando un tanto mi acento porteño, para que creyera que era Julio quien continuaba ahí, sentado a metros de él. «No entiendo a qué te referís, Jorge», dije. «Es simple», respondió. «Vos y yo somos vendedores de ilusiones. Pero a veces esas ilusiones no son más que otro espejo. Son verdad y a la vez mentira, o mejor dicho, una contracara de la verdad, otra versión de lo real. ¿Por qué no aclarás que Casa Tomada no es más que una metáfora del aluvión zoológico que hemos sufrido los porteños? ¿Qué? ¿No te gustó?» Mi respuesta se disparó como si realmente estuviera ofendido, parte fundamental de mi actuación. «Por favor, jamás diría eso. Me parece un relato apasionante, intenso, pero...» Don Jorge Luis titubeó increíblemente, buscando las palabras adecuadas. «Pero es demasiado real para ser fantástico y demasiado fantástico para ser real». «Bueno», me atreví, «¿acaso no es como lo que dijiste recién acerca de los espejos? Además me hablas de honestidad cuando vos mismo engañás a tus lectores haciéndoles creer que existe una enciclopedia británica». «No es el engaño, el lector sabe que en este caso la fantasía es cabal, es también una forma de honestidad. Avisar que lo que está engañando, que el laberinto en el que lo obligás a adentrarse no existe en el plano de su realidad. El que no avisa no es caigor», sentencié. Y después termina diciendo, cuando Jorge Luis dijo: «Sigamos charlando después», que ahí volvió el boludo con los bizcochitos. Fragmento de... del libro El día más feliz de mi vida y otros cuentos igual de estúpidos, de Eduardo de la Puente. Una parodia muy divertida de... de el tono afrancesado de Cortázar, la ceguera de Borges, ¿no? Sí. Y aparte, y como que lo dice que lo confunde con, claro, con Cortázar, y que era él el que había ido a buscar los bizcochos, claro. Y dice: «Ahí viene el pelotudo con los bizcochos». Es muy divertido, realmente muy bueno. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Bueno, Juan, nos vamos. Un gusto, como siempre, ¿no? Con la tristeza de que mañana empieza la semana, ¿verdad? Sí, sí, lamentablemente. Pero bueno, la alegría de que el domingo que viene estaremos de nuevo. Las obligaciones que se van el fin de semana vuelven. Sí, porque es un ciclo de obligaciones que van y vuelven. Van y vuelven, sí. Como el ciclo de Va por vos. Que va y vuelve. Que va y vuelve, sí. ¿No hay un programa que se llama Di Vuelta, no? No, pero si no lo hay, lo creamos. Yo adhiero. Muy bien, chau. Soy adherente. Sos adherente. Sí. Yo adhiero al Partido Independiente, vos sabés. Sí, sí, sos, o sea, un gran fanático de Pablito Mieres. De Mieres y de... ¿Quién es el segundo? ¿Cómo era? Iván Posada. Sí. Que el Partido Independiente tenga segundo es ridículo, no hace falta. O sea, vos, pará, que tienen 3 diputados, ¿eh? Sí. ¿Qué te parece? Diputados, son 99, papá. Y tu otro, Asamblea Popular, que tiene, ¿eh? Me estás jodiendo. Asamblea Popular, ¿cuánto tiene, eh? No, cero. No, lo que pasa es que acá hay una campaña contra. Lo que pasa es que, claro, los callan a Asamblea Popular. Hay campaña, claro. Evidentemente lo callan porque saben el poder que tiene. Claro, sí, sí. Claro, y tantos partidos como el de Aldo de la Muerte, por ejemplo. Sí, por favor. Pero me acuerdo que en el acto de Asamblea Popular pasaba música con Windows 7, ¿no? Ah, no sé. Yo no lo tiro así. Eso, me estás tirando lo tiro abajo. Así nomás. ¿Cómo con Windows 7? No. Pasaba música en Windows Media. Pone Windows 7. No, Ubuntu. No, era Windows. No, está cerrado. Estaban usando la computadora del Imperio, che. En serio, tengo pruebas fotográficas. Con estas declaraciones tremendas. Así que Asamblea Popular, que tanto huevo tenés. Yo te reto para que metés música todo linda, la música de desalambrar, bla, pero en Windows Media con Windows 7. Así no es. Yo te reto que para el programa que viene traigas pruebas de esto porque es grave. Traigo, tengo documentos, tengo pruebas. Por favor, sí, por favor, sí. Y presentalos. ¿Cómo no? ¿Cómo no las voy a presentar?